tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, historia política y sindicalismo. Postales de los 60, con José Gabriel Basailes. Desde tu mirada, Pico Basailes, ¿se podría describir, se podría caracterizar, se podría hacer una especie de estampa o fotografía de las principales características o rasgos que durante los 60 tuvo el sindicalismo argentino? Bueno, como no podía dejar de suceder con ninguna de las instituciones importantes que participan de la vida nacional, el movimiento obrero estuvo signado en su actuación también por el movimiento pendular en sentido general, que caracterizó nuestra vida institucional como la sucesiva alternancia de gobiernos civiles y gobiernos militares, producidos en general por una oscilación de las capas medias, empresariales y profesionales, que en los momentos previos a los golpes pedían orden y en los momentos previos a las aperturas democráticas hacían oposición a las dictaduras militares, cuando descubrían que estas dictaduras militares satisfacían solo los intereses del establishment y negaban los de todo el campo popular y no solo los intereses de los trabajadores. En este juego, todos los actores importantes de la vida política participaban centralmente, y entre ellos, aquel actor ausente y de gran peso desde el costado popular, que es el general Perón, desde su exilio, impartiendo instrucciones y directivas a su movimiento según el juicio que le mereciera la situación de este movimiento pendular, que es obvio por su conducta política, que él advertía muy bien cómo funcionaba. ¿Qué quiere decir esto? La primera experiencia que hace Perón es luego del 55, donde su experiencia es que el nuevo poder militar no quiere negociar nada con él. Es bastante claro que la reestructuración de las Fuerzas Armadas que hacen los hombres de la Revolución Libertadora, descabezando la mayoría de la cúpula y una cantidad enorme de los cuadros intermedios, lleva la finalidad de tener unas fuerzas armadas decididamente antiperonistas, que además se convierten en el condicionador y el gendarme de los gobiernos democráticos sucesivos. Entonces, cada vez que el gobierno militar se endurece de este modo frente al peronismo, el general Perón hace dar un paso al frente como respuesta a este endurecimiento a los sectores más duros del movimiento obrero, que es el único sector social con fuerza para que él ejecute desde el exilio una política dentro de la Argentina. Entonces, cuando la dictadura militar se endurece, el general Perón se endurece a su vez y manda los planes de lucha duros frente a las dictaduras. Esto, como va seguido de una oscilación antidictatorial de las capas medias, abre caminos de negociación acerca de cómo van a ser las elecciones, cuál va a ser el grado de proscripción, qué es lo que va a pasar. Y entonces, en ese mismo momento, el general Perón manda a guardar los sectores más duros de su movimiento y del movimiento obrero, y hace dar un paso al frente a los negociadores. En los inicios de esta táctica, más de una vez, no es que hayan sido distintos los duros de los blandos, sino a lo mejor las mismas personalidades del mundo sindical oscilaron de una postura hacia la otra. Podría citar un ejemplo típico muy conocido en nuestra historia sindical, el caso de Augusto Timoteo Bandor, que comenzó en el 55 siendo un dirigente de base duro y después fue uno de los dirigentes más clásicamente negociadores. Augusto Timoteo Bandor, apodado El Lobo, era un ex suboficial de la Armada Argentina que nació en 1923 en la provincia de Entre Ríos. Bandor comenzó su militancia política en el plantel obrero de la fábrica Philips. Ya en 1954, El Lobo Bandor había encabezado una huelga obrera para mejoras salariales y de esta forma logró superar las primeras rencillas internas que resolvió a su favor. Por entonces ya estaba afiliado en la poderosa Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Con la caída del peronismo, en las tumultuosas jornadas de septiembre de 1955, la llamada Revolución Libertadora decide su encarcelamiento por 6 meses y consecuentemente fue despedido de la empresa Philips. El poder sindical de Augusto Timoteo Bandor se afianzó desde 1958. Desde ese momento aprendió a negociar tanto con los empresarios como con los militares y armó estrategias cambiantes, casi siempre destinadas a conseguir poder para volcarlo al conjunto del movimiento obrero y particularmente a su gremio. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ponlo de rodillas a un hombre en su trabajo, ponlo en un aprieto de luz por resolver, solo con un rasgo de nieve en el querer, ese hombre está acabado. Puedes disparar a un hombre sin ser visto, puedes darle un golpe de crisis en la sien, solo con un seco rasguño en el querer, ese hombre habrá caído. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Puedes rescatar los daños del pasado, puedes por convenio dejarlo sin comer, solo con un brote de sangre en el querer, ese hombre está doblado. Puedes ignorar la angustia de sus hijos, puedes darle largas al cinturón de su piel, solo con un aire de olvido en el querer, ese hombre habrá caído. pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad, caído al suelo, caído al mal, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Caído al suelo, caído al mar, al pozo oscuro de la soledad. Tramas, memorias que no se olvidan. Suceder también que a medida que se agudiza y se repite el movimiento pendular, estas diferentes actitudes entre lo blando y lo duro van a ir cristalizando en alas más permanentes, porque de ambos sectores empieza a generarse una resistencia a acomodarse tan fácilmente a las directivas que vienen desde afuera, no solo en los duros sino también en los blandos. Esto es notorio en el caso de Vandoor, cuya línea política se va acercando ante la imposibilidad de, digamos, vivir el retorno, que en lo superficial político es el retorno del general Perón, pero en lo profundo, que después se va a demostrar inviable, es el retorno a las condiciones de 1947 de nivel de vida para la clase trabajadora, va cobrando una cierta autonomía y se acerca al establishment para negociar lo posible, manteniendo, digamos, la retórica del retorno, pero negociando concretamente lo posible. Y esto es lo que explica la participación del vandorismo como apoyo incluso en el golpe militar que dio origen al gobierno del general Onganía, autodenominado de la Revolución Argentina. En el otro costado, y además pienso que tiene que ver con cortes horizontales de nivel salarial en el seno de la clase trabajadora, es decir, en aquellas actividades o industrias de capital intensivo, con manejo monopólico de los mercados, donde a la parte empresaria no le cuesta tanto que sus trabajadores tengan salarios más altos, es donde se va generando esto, típicamente la industria automotriz, la petroquímica, etcétera. Hay otros sectores, normalmente todos los gremios estatales, y algún otro tipo de trabajadores, como son los gráficos, por ejemplo, donde la situación salarial es más baja y sus dirigentes son empujados a tener actitudes progresivamente y permanentemente más duras. De manera que más allá del juego general de la política, en el movimiento sindical se van conformando dentro del peronismo mismo, o sea, del movimiento peronista de la 62, etcétera, dos alas diferentes, una ala blanda y una ala dura, que han sido el resultado de la prolongación del movimiento pendular y el debilitamiento progresivo del mito del retorno. Y es así que llegamos a un punto bastante clave con la formación de la CGT de los argentinos, donde aparecen dos CGT, la CGT Asopar, donde están los blandos, con un ala extrema que en su época se denominó participacionista, una de cuyas figuras clave fue Rogelio Coria, un empleado del sindicato de la construcción que llegó a ser su dirigente, y en el otro costado, liderada por Raimundo Ongaro, la CGT de los argentinos, que dejó una fuerte tradición de lucha dura e incluso de acercamiento del ala dura del peronismo sindical con los sectores de izquierda. Hecho que se volvió, digamos, mucho más fuerte a partir de la aparición de las corrientes clasistas. Las corrientes clasistas del movimiento sindical provienen de una clase obrera, por así decir, nueva, respecto de lo que fue la clase obrera que se formó en la primera etapa del proceso sustitutivo de importaciones, esa la migración famosa de los cabecitas negras hacia el litoral y principalmente hacia la ciudad de Buenos Aires, sobre cuya base se fundó en el 45 el movimiento sindical peronista con tanta fuerza, casi con exclusividad, durante la década del 45 al 55. A través de los planes de instalación de capital extranjero de Frondizi, empezaron a aparecer zonas industriales nuevas en la Argentina, desconectadas de aquella tradición. Por una parte, en Villa Constitución, en toda la zona del Gran Rosario, y particularmente en Córdoba, aprovechando una situación especial en cuanto a la abundancia de la energía, que a su vez es producto de las viejas obras hidroeléctricas que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, impulsada en su época sobre todo por los sabatinistas, había desarrollado, hizo que, bueno, toda una industria automotriz y todas otras ramas de la producción se instalaran allí. De manera que allí creció una clase obrera nueva, digamos, muy desvinculada de la tradición sindical, y que fue creando incluso nuevos sindicatos de empresa, en algunos casos promovidos curiosamente por las propias patronales, por la parte empresaria, para atomizar el movimiento sindical, lo que facilitó la aparición de nuevas direcciones, menos pegadas a las prácticas burocráticas y poco a poco tratando de responder más fielmente a una base obrera que veía posibilidades de obtener buenos salarios, porque estas eran unas industrias prósperas. De manera que aquí hay que relativizar, digamos, lo que dije respecto de la cuestión de que el ala blanda tendía a ubicarse en aquellas industrias de capital intensivo, porque esto no es verdad para todo el país. Esta también era industria de capital intensivo que pagaban buenos salarios, pero al generar nuevas direcciones desvinculadas de la burocracia, dieron origen a un movimiento muy combativo. Esto se combinó con la existencia de algunos dirigentes en Córdoba con mucha formación, y con una tradición de lucha bastante larga, y cuyo caso paradigmático es Agustín Tosco, lo cual permitió ir formando, digamos, nuevas camadas. Entre ellos se destaca alguien que es dirigente hoy, que es Alberto Piccinini, en Villa Constitución, y así se formó un nuevo sector, no peronista, del movimiento obrero, y con una fuerza que era necesario consultar. En general, este sector tendió a unificarse con el ala dura del peronismo, es decir, con la CGT de los argentinos, en cuyo seno estuvieron desde luego. La CGT de los argentinos se gestó en el Congreso Normalizador de la Central Obrera denominado Amado Olmos, celebrado el 28 y el 30 de marzo de 1968. La consigna más clásica de la CGT de los argentinos traduce ese origen. Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. Con el liderazgo del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la CGT de los argentinos nucleó desde sus comienzos a varios de los cuatro sindicales intelectuales y políticos que habían enfrentado con mayor dureza el nuevo régimen militar instalado en la Casa de Gobierno desde junio de 1966. Tramas.